Pues mi nombre es Jorge Salinas Jardón. Soy obrero telefonista jubilado. Participo en un colectivo de telefonistas activos y jubilados que nos denominamos Colectivo Telefonistas Zapatistas. Somos de nuestra campaña. Y estamos aquí en la comunidad de Miahuichán, de la costa chica de Guerrero. Está muy más cerca de la costa que de la montaña. Estamos en el municipio de San Luis Acatlán, que es la tierra del comandante Genaro Vázquez Rojas. Y estamos festejando los 17 años de la policía comunitaria. Se organizó un evento muy bonito que acaba de concluir. Y yo participé en una mesa que se llama Experiencias de Seguridad. Es una mesa pues muy bonita. Estuvieron los compañeros de Cherán exponiendo ampliamente su experiencia de seguridad de su comunidad, cómo le han hecho, cómo han logrado que los recursos que se destinaban antes al municipio oficial ahora se destinen al consejo de Cherán, porque hicieron valer por usos y costumbres mediante muchas formas y luchas y legales y de movilizaciones lograron hacerse valer Cherán como consejo autónomo. Y entonces algo que yo desconocía, que Cherán cuenta con recursos, ¿no? Recursos legítimos. Entonces, por ejemplo, aquí es una diferencia con la policía comunitaria, que no cuenta con recursos. Los policías comunitarios no ganan nada. Entonces, pues fue muy interesante que intercambiaran esas luchas. Se habló del proceso de formación de la policía comunitaria en Olinalá, las que han pasado, cómo han tenido que estar sorteando las trampas del gobierno, que es en todo el país, ¿no? De cómo coopta la gente con cositas, con láminas, con animales, con material de construcción. Eso es común en todo el país, cómo se aprovechan de la miseria de la gente para hacerla desistir de sus proyectos autónomos. Eso lo comentaron en los compañeros de Olinalá. También los compañeros de, ahorita te dije la comunidad, pero se me olvidó, ¿cómo se llama? Guamustitlán, que tomó la palabra ahorita en la plenaria un compañero de ahí, muy enérgico, le reclamó al senador, que ni sé si es senador del PRI o del PRD, el individuo, que la persona que estuvo aquí, pues, como senador en la clausura, invitado por las autoridades de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Este compañero le reclamó al senador ahí presente que ese senador los amenazó que si no se alineaban pues con el gobierno les iba a caer el monstruo de las siete cabezas, así dijo el compañero. Y obviamente el senador se refiere a siete cabezas, pues probablemente el ejército, la marina, los estatales, los municipales y bandas de narcos, ¿no? Pues ¿quién es más las otras siete cabezas? Y entonces el compañero hizo una denuncia muy enérgica de decir que a pesar de esas amenazas, el proceso de policía comunitaria de esa comunidad va adelante y eso es muy bueno. Ahorita se incorporaron también 26 comunidades de Ayutla de los Libres. Este proceso es ya irreversible. El proceso de legitimación y de fortaleza, consolidación de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y además es muy interesante cómo ya están abordando de modo integral otras problemáticas. Ya no están suscribiendo su actividad solo alrededor de la seguridad, sino le están entrando a la salud, a las cuestiones de la economía, pues la problemática de la mujer, etcétera. Entonces, pues la mesa fue muy bien y yo en realidad tuve una participación muy corta, diciendo, porque uno de los problemas que tienen aquí es que hay mucho alcoholismo y que la gente, ninguna comunidad ha estado de acuerdo en prohibir el alcohol, Entonces los coordinadores, los organizadores, pues eso lo lamentan mucho, dice que si la policía comunitaria de repente se le ocurriera prohibir el alcohol por propia decisión, pues las comunidades se le venían encima a la policía comunitaria. Entonces yo lo que dije, y bueno, y eso fue general, ¿no? En otros pueblos, en otros, incluso Cherán, también dicen que Cherán son los problemas que tienen. Y yo les comenté la experiencia de los territorios autónomos zapatistas, que ahí no entra ni alcohol ni drogas, y que poquito a poquito se fuera entendiendo que la lucha riñe con el alcohol y la droga, no se lleva, pues. Y que entonces, aunque es difícil, hay que proponerse y ir avanzando poco a poco, como lo hicieron los zapatistas. Y también porque estuvo participando insistentemente un teniente jubilado del Ejército Federal, que participa aquí, es indígena, y otro compa, pero como que tuvieron participaciones coincidentes entre ellos, muy discriminatorias, sobre todo de las formas de los jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, decían que hay que educar en la familia, ¿qué es eso de que los jóvenes anden con aretes, con piercing, con... No, dice, con las cosas que se ponen en la nariz, en la boca, con el pelo largo, ¿qué es eso, no? Entonces, como que, y yo, pues, ahí opiné, pues, que eso no era correcto. Que discriminar a los jóvenes por su vestimenta, eso es algo que hace el gobierno, pero además el gobierno discrimina a los indígenas, a los pobres. Y que no nos fuéramos con la finta del envoltorio, ¿no? Podría haber gente muy trajeadita como Peña Nieto, pero es un torturador asesino, entonces, o la misma Alba Ester Gordillo, que viste a toda la moda. O sea, el envoltorio no define a la gente. Y que no nos discriminemos entre nosotros, que aquí todo el mundo tiene cabida, vista como se vista, sea el color que sea, si te rastas o el pelo largo. Mencioné que los jóvenes, con todo y que mucha gente mayor como ellos los ven mal, cómo visten, cómo andan, pues es gente muy consecuente, ¿no? Como ustedes mismos, mencioné que estaban muy metidos en sus radios, mencioné la lucha de la UNAM, mencioné cómo jóvenes cayeron el 4 de mayo en la lucha en Atenco, como jóvenes de esos que desprecian a estos dos compañeros. No, no, que desprecia, sí, en realidad sí es una discriminación, pues su participación en LAPO, ¿no? Y aquí mismo en este evento, pues hay muchos compañeros que vienen a acompañar esta lucha, pues vienen con sus formas muy válidas de vestir y de peinarse y todo eso, ¿no? Entonces parece que generó un cierto consenso, y qué bueno que esos dos compañeros ya no necesearon más, ¿no? No necesearon más. Yo mismo dije que de mis 5 hijos usan el pelo largo, pero es gente de lucha. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se discrimine a nadie, ¿no? Menos por esas razones. Pues eso fue, y realmente yo creo que es un a diferencia de hace un año en el paraje Montero, creo que aquí sí hubo forma de platicar de manera más concreta, de manera al fondo de las cosas. Creo que queda muy claro que este proceso es irreversible y es antisistémico. Va contra el sistema capitalista. Claro, cada proceso es muy distinto, lo de Atenco es muy distinto, aquí, Cherán, cada quien tiene sus propios modos, formas de ir resolviendo las cosas, pero creo que es un buen logro, como los compañeros, yo notaba que estaban muy contentos. Hubo una gran deficiencia, yo también la remarqué en la mesa, pregunté por qué no había ninguna compañera en la policía comunitaria, que marchan ellos y no se ve ninguna compañera, cuando en los videos y todo la mujer ha sido muy buena. Pero igual Cherán, ¿no? Cherán, el movimiento lo detonó las mujeres, que se armaron de valor como siempre y fueron las que empezaron a corretear a los talamontes que iban a cortar los árboles de ahí, de un pequeño ojo de agua que ya era lo poco que les quedaba, y hasta ahí dijeron, hasta aquí llegaron, y ya los hombres tuvieron que apoyar a las mujeres. O sea, en Cherán las mujeres es un factor fundamental en todo el país, ¿no? En Chiapas, en todas las... Pero, por ejemplo, Cherán, comisiones van y vienen y nunca salen mujeres. ¿Por qué? Porque están en las actividades domésticas. Entonces, yo es lo que mencioné, y desafortunadamente los compañeros no lo aceptan. siempre tienen sus justificaciones. No, es que no se pudo, pero sí. O sea, ellos dicen que sí participa la mujer. Pero, por ejemplo, en la mesa de mujeres de hoy, hubo una mesa de mujeres y no hubo ninguna compañera de aquí. Eso es gravísimo. O sea, como que, ¿qué está pasando con las mujeres? Como que hay un, es un descuido. Y es algo muy importante. Y ya en las resoluciones parece que aceptaron al grado que se va a hacer un encuentro de mujeres en marzo. No dijeron dónde, pero fue lo que dijeron en las conclusiones finales del evento. Entonces, pues ojalá, ¿no? Ojalá que le den la importancia que tienen las mujeres en esta lucha. Pues eso es, compañeras, y lo solicito al equipo de Cronopios y a todos los jóvenes que andan acompañando esta lucha, por su valentía y su decisión de andar por acá. Ojalá no se cansen, ojalá se mantengan toda la vida como un proyecto de vida, la lucha antisistémica. Gracias.